Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI. Muy buenas tardes. Como cada jueves, es un placer darle la bienvenida a usted, que nos acompaña especialmente en este programa dedicado a la tecnología. Yo soy Laura Viadas, nuestros expertos en cabina. Ángel, buen día. Muchas gracias, Laura. Un saludo a todo nuestro público en cualquier rincón de cualquier continente en donde esté. Donde quiera que usted nos esté recibiendo, muchísimas gracias por su atención. Y nuestro otro experto en la cabina, el señor Felipe Barús. Hola Laura, muy buenas tardes. Ángel, por supuesto, un saludo a nuestro auditorio, con el gusto de siempre, como cada jueves. Como cada jueves, le agradecemos también su compañía a través de toda la semana por las redes sociales 1060 Interfase, tanto en Twitter como en Facebook. Muchas gracias por sus preguntas, por sus mensajes, por toda la compañía que durante toda una semana, gracias a eso que es la tecnología en la comunicación, podemos compartir. Muchísimas gracias y muchísimos saludos también a todos los amigos que nos escuchan por Campeche. Muchas, muchas gracias allá que nos están recibiendo a través de Voces de Campeche. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y, por supuesto, por habernos elegido. El tema del día de hoy, Felipe Barús. Pues el tema del día de hoy tiene que ver con educación, tiene que ver con divulgación de ciencia y tecnología. Este es un tema sumamente importante porque es parte del motor del desarrollo de un país, de una sociedad. Y para eso, el día de hoy hemos invitado a un muy buen amigo mío, al físico Sergio de Régules. Él es coordinador de contenido científico de la revista Cómo Ves. Y la revista Cómo Ves es una publicación de la UNAM, de la Dirección de Divulgación Científica. Y tiene muchos años publicándose, como ves, tiene más de 16 años publicándose desde 1998. Y el fin de esta publicación o de esta revista es educar al público en general en ciencia, en tecnología. Y pues bueno, la idea es que Sergio nos platique qué es su trabajo, cómo lo hace, por qué lo hace, en fin, que nos platique su experiencia divulgando ciencia y tecnología. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Felipe. Gracias, Laura. Gracias, Ángel. Me da mucho gusto estar aquí para hablar de esto, que además me encanta. No me van a poder parar, no me van a callar. De eso se va a tratar. Y bueno, y además, por supuesto, para todos aquellos que hemos tenido el gusto de hojear la revista, es de una manera extraordinariamente amable. De cómo ves, ha tenido esa cualidad, el ser muy amable para con el conocimiento y llevarlo a los niveles no de educación con rigor, sino educación con amor. Educación. Qué bonita manera de decirlo. Pues sí, pues qué bueno que lo digas así, Laura, me parece muy bien. Lo adopto, lo voy a proponer en la revista. Pero sí, uno de nuestros objetivos siempre ha sido, la ciencia ya se presenta suficientemente mal en las escuelas. Por muchas razones, que no, igual podemos analizar en otra ocasión, pero la ciencia en general, la gente acaba con una idea espantosa de la ciencia, ¿no? Como si fuera algo desabrido, aburrido, insípido y difícil además, ¿no? Que te hace sufrir, tronaste el examen y te iba muy mal. Y nosotros tenemos en la revista, los que trabajamos ahí, nuestros autores, tenemos una experiencia muy distinta de la ciencia, como estoy seguro que es la que ustedes tienen de la tecnología también, ¿no? Una experiencia más íntima, más ligada con la vida personal, con las emociones y con todo eso. Entonces, en la revista, nuestro objetivo es presentar la ciencia como parte de la cultura, como cualquier otra parte de la cultura, como puede ser el cine, la música, la pintura y todo lo demás. La ciencia también está ahí. E igual que el cine, la música y la pintura, está relacionada con lo que está pasando en cada momento, con el resto de la sociedad. No está aislada y no ocurre en un vacío. Y sobre todo no la hacen, no se hace automáticamente, la hace gente. Y a esa gente le pasan un montón de cosas. Y esa gente es tan falible y tan maravillosa u horrenda como pueda ser cualquier otra persona. Entonces, nuestro objetivo es presentar la ciencia con esa cara, la cara cultural y la cara humana con todo lo bueno y lo malo que ello implica, ¿no? Todo lo que se acumula en el camino. Ángel, buen día. Sergio, tú ahorita mencionaste un punto muy importante, esa pues llamémosle como que mala experiencia de muchos, ¿no? ¿Por qué pasa que la ciencia tiene tan malas relaciones públicas, al menos en algunos sectores, o no se acaba de presentar de una manera que la haga atractiva, accesible a una mayor cantidad de gente, siendo que tiene mucho para hacerlo? Es una excelente pregunta, Ángel. Yo te puedo decir lo que creo yo, y a lo mejor me pueden ustedes ayudar, chicos, porque yo sé que ustedes también han tenido experiencias. Yo creo que para empezar se enseña mal en la escuela, porque lo que yo he llegado a ver es que muchas veces hay maestros que no conocen la ciencia, que saben un programa de estudios, un cierto número de fórmulas con todo lo que tiene de horrible esa palabra de magia y de la palabra fórmula, que tienen que enseñar, y no se enseña que la ciencia es una forma de pensar y no una serie de resultados que para aprenderse de memoria. Una forma de pensar que además está al alcance de cualquiera, porque nuestros cerebros todos funcionan de manera científica. Nada más tiene uno que pensar cómo se pone cuando uno tiene que gastarse cierta cantidad de dinero en comprar, yo qué sé, un coche o una cosa cara. No se cree simplemente las cosas, ¿no? Trata de comprobar, trata de buscar evidencia, etcétera, etcétera. Y se pone uno muy científico para muchas cosas. Entonces está al alcance de todos. Al final de cuentas, la ciencia es más una forma de pensar que una serie de conocimientos que están escritos en un libro. Y lo que se debería enseñar es más bien la forma de pensar científica, que no solo es muy útil, es muy divertida y es increíble porque te puede ayudar a interesarte en las cosas más insólitas, ¿no? En una piedra, por ejemplo, si la ves con una actitud, con una actitud científica, en la piedra puedes leer un montón de cosas. Pero eso solo es si te enseñan la actitud de la ciencia y no simplemente los resultados. Entonces, claro, te enseñan que te tienes que aprender las leyes de Newton de memoria, sin saber para qué sirven, de dónde salieron, a quién se le ocurrieron y por qué en ese momento, y es aburridísimo. ¿Y para qué sirven? Que esa es como la parte del fondo que me imagino que debe ser la confrontación para la divulgación. ¿Y a mí para qué me sirve? Ah, bueno, esa es una pregunta típica, ¿no? Dices, ay, ¿y eso para qué? O sea, ¿para qué construyen en Europa un acelerador de partículas de 8,000 millones de euros? Y, pues para buscar, ¿no?, cosas acerca del origen del universo. Ay, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, pues les podríamos contestar como se supone que contestó hace muchos años Michael Faraday, que era un físico inglés que tenía un laboratorio, hacía muchas cosas de electricidad en el siglo XIX. Se supone que lo fue a visitar la reina Victoria y la reina Victoria dijo, bueno, señor Faraday, ¿y esto para qué sirve? Y Faraday le dijo, madame, ¿para qué sirve un bebé? Y se refería desde luego a que la electricidad estaba en pañales y que después iba a servir, pero les podríamos decir, bueno, ay, un qué bebé. Belleza de comparación. Claro, la electricidad estaba en pañales y el día de mañana iba a ser todo un adulto con toda una familia. Claro, pero lo podríamos ver también de la manera que un bebé estrictamente no sirve para nada, pero puede ser hermoso, puede ser divertido, puede ser un montón de cosas un bebé. Una aventura de vida, una esperanza de futuros increíbles y un montón de cosas. Entonces, el problema, para responder la pregunta original, es que se enseña mal y no se enseña lo que se debería enseñar, que es que la ciencia es una actitud y es una forma de ver el mundo y no es una serie de resultados para aprenderse de memoria. No hay pasión, ¿no? Yo creo que al que enseña no tiene esa pasión por enseñar ciencia. Lo hacen como otra, una chamba más. Y por supuesto, el que aprende, el alumno, tiene que entender, tiene que aprender a razonar. Encontrar ese balance en razonar y no aprenderme como recetas de cocina es difícil. Claro, pero posiblemente ese maestro también la aprendió de esa manera y entonces es una monserga para él también. Él sí, o está ella. Como sistematizado, claro, de alguna, claro, manera, ¿no? Es decir, a ver, claro, si sumamos y aplicamos la fórmula y hasta ida. Sí, ¿no? Me dejan contarles algo que omití. ¿Qué te pasó? Penosamente omití hace unos cuantos minutos. Sergio además es autor. Resulta que es autor de muchos libros. De pues divulgación, sí, científica, ah, pues sí, aparte, sí, de su trabajo en la revista, como ves. Cierto. Me acuerdo del libro La mamá de Kepler, me acuerdo del Universo en un calcetín, que es el último, ¿no? Ese es el más reciente, salió en mayo y ahí está en las librerías. Ya está en las librerías. Y la verdad, el asunto es que es divertido, el Universo en un calcetín ya lo leí, uh-huh, y la verdad es que es una forma de educar en ciencia con anécdotas como la que nos acabas de contar de Faraday. Y muy divertido, lo haces muy ameno. Yo creo que es parte del truco de enseñar ciencia, ¿no? De divulgar ciencia. Es que la ventaja es que uno yo soy físico y entonces para mí la física quiere decir otra cosa que quizá para un maestro de física que no es físico. Entonces siento que puedo contar las cosas de una manera mucho más personal, ¿no? Mi relación con la ciencia, tengo la suerte de que es mucho más personal, entonces yo puedo contarla como si fuera parte de mi vida. Y esas son las cosas que cuentas con más emoción, ¿no? Claro. Las que puedes relacionar con tu vida, ¿no? Ahorita claro. Mencionaste algo sumamente importante, ¿no? De que la ciencia no son las leyes, las fórmulas, las reglas, sino es una actitud de ver las cosas, ¿no? De aproximarse a las cosas. ¿Cómo podrías definir esto para nuestro público? Así, en un tuit, casi. ¿Cuál es esa actitud o qué caracterizaría esta actitud, llamémosle científica, hacia las cosas? Pues es básicamente la maravilla ante el universo, sobre todo la maravilla ante el universo cuando te das cuenta de que se puede entender, ¿no? Porque primero está, wow, para poner el caso más sencillo, es una noche estrellada en el campo que se te salen los ojos de ver cómo se derrite eso de estrellas y de cosas que pasan en el cielo. Pero si además sabes que se puede entender, que desde aquí podemos entender un montón de cosas sobre esos puntitos de luz que hay ahí, yo creo que esa es la combinación de las de que te dice cuál es la actitud científica, ¿no? Es maravillarte ante el mundo y saber que lo puedes entender. Voy a hacer una observación que a lo mejor resulta audaz. Tú dirás, Felipe, si a lo mejor me estoy pasando de atrevido. Pero personalmente a veces creo que el problema o el miedo que la gente... A veces que sí es, podemos llamarle así, ¿no? Miedo o al menos casi reverencia que la gente siente hacia la ciencia es porque hay un elemento que tradicionalmente abre puertas cuando se aborda de la manera correcta, pero desafortunadamente también tiende a cerrarlas. Y me refiero a las matemáticas. Parecería que las matemáticas es como la gran barrera, ¿no? Porque la ciencia en muchos sentidos involucra en mayor o menor medida esto, pero para mucha gente ha probado ser un obstáculo insalvable. ¿Qué tan cierto, qué tanta verdad hay en esto? Mira, no es que sea yo experto en esto, pero así también otra vez una opinión personal de divulgador por un lado y también profe de prepa por otro. Por supuesto. No, que es muy distinto. Es que con las matemáticas pasa lo mismo. Yo creo que hay más gente que podría apreciar las matemáticas si se enseñaran bien. También creo que hay gente cuyo cerebro no funciona matemáticamente, pero no son todos los que dicen que no les gustaron las matemáticas en la escuela. Okay. O sea, yo creo que sí hay gente que no la va a hacer en las matemáticas y no tiene nada que ver con su inteligencia o no. Pero de todas las personas que dicen que no pudieron con las matemáticas y que las odian, yo creo que muchas las podrían apreciar y hasta amar si uno les enseñara las cosas bien. Y lástima que no es televisión, porque les podría yo hacer aquí unos truquitos con unas tiritas de papel que las conectas de ciertas maneras y las recortas. Lástima que aquí lo tenemos que dejar en descripción. Pero tú recortas tiritas de papel pegadas con Durex de ciertas maneras distintas y te salen cosas que no te imaginarías. O sea, imagínate una tira de papel, ¿qué te puede decir? Y te puedes hacer cosas completamente inesperadas y sorprendentes. Y son puras matemáticas, ¿no? Muchos juegos que nos gustan a todos son puras matemáticas. Y no estoy hablando de números, ¿no? Porque luego la gente dice, las matemáticas son los números. No, los números es lo que menos nos interesa. Las matemáticas es la poesía de los patrones, de encontrar patrones en las cosas. ¿Puedo citarte eso? Sí, sí. Pues, hombre, gracias. Y yo también. Y yo creo que es el entender para qué sirve. La verdad del asunto es que, digo, me voy a balconear yo solo, pero bueno, yo en secundaria tronaba matemáticas horrible. Digo, si vieran mis boletas de matemáticas, no se las platico. 5 rojos por doquier. Muchísimos saludos a la mamá del señor Felipe Barros. Ok, pero bueno, y resulta que acabé siendo ingeniería, acabé construyendo software, sistemas, que pues es matemáticas a fin de cuentas. Claro, entonces, también. El momento, y curiosamente, un profesor en la secundaria fue el que me hizo tomarle gusto a las matemáticas. Y en cambio, otro profesor, que de hecho era mi profesor, mi profesora, yo la odiaba y yo creo que ya me odiaba también, porque no entendíamos nada. Y bueno, tronando la materia, ¿no? Entonces yo creo que hasta que no encuentras el gusto, no. El problema es que no lo encontremos nunca, y eso también es muy importante cuando ahora que hablabas de las calificaciones. Finalmente, el punto es muy, muy tétrico porque, sobre todo en la parte de ciencias, si no eres bueno desde el principio en la escuela, es decir, si no tienes tu propio gusanito de inquietud y logras encontrar un maestro que te ayude a proyectarlo, lo que va a pasar es que vas a pasar nada más, ¿no? Ah, ya con que pase física, ya con que pase matemáticas. Y cuando llegas a una edad mediana adulta, si ya no desarrollaste gusto, si ya no, de verdad encuentras, precisamente, encuentras a estos adultos que contestamos, ¿y eso para qué me sirve? ¿Y eso para qué lo quiero saber? Pues sí, eso me pasa sobre todo, bueno, como divulgador también. Como divulgador, mi público siento que es gente desde ya más grande, ¿no? O digamos de prepa para arriba, y siento que tengo mucho público entre personas ya adultas, pero como también soy profe de prepa, y sí te puedo decir que estando ahí, yo siempre empiezo el año así con unas esperanzas altísimas de poderlos emocionar, y he de decir que más o menos lo logro. No se puede con todos, y no es culpa de nadie, ¿no? Pero sí, ocasionalmente en algunas generaciones me salen por ahí uno o dos que se van a estudiar física, lo cual está muy bien, pero me salen otros que simplemente dicen, bueno, por fin le agarré el gusto a la física. No voy a ser físico, pero ya entendí cuál era, porque decían, ¿no?, que era muy bonita. Que fíjate, es muy útil desde luego, pero yo hago el énfasis en lo bonita que puede ser. Y lo que yo les diga aquí no basta, no tendríamos que demostrarlo, pero justamente esa es la labor del divulgador. En lugar de decir, mira qué bonita es la ciencia, es, yo te, ni siquiera te aviso, te voy a demostrar que la ciencia es asombrosa y que te puede además llevar por toda la gama de las emociones que puede experimentar un ser humano, desde la emoción hasta la felicidad, la risa, la tristeza, la indignación, la rabia, todas. Vamos a recibir, de hecho, a un queridísimo compañero. Señor Candia, ¿está usted ahí? Aquí estoy, Laurita, otra vez me vuelve a jugar mal el clima, otra vez las circunstancias me hacen no estar con ustedes. Es un gusto volver a compartir este mensaje tan importante con el auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, finalmente es que iba a acompañarnos hoy en la cabina el tema de la divulgación, como les mencionaba yo hace un momento, que tiene que ver justamente, como bien dice el físico, que no nos dedicamos, no somos físicos, por supuesto que no, pero que tiene que ver con el gran interés por compartirlo. Y en el caso, bueno, en el caso de Candia es un compañero que en distintos momentos de interfaz, en distintas, muy distintas temporadas, se ha enlazado con nosotros, porque nuevamente le cae la lluvia. Yo no sé por qué escoges estas temporadas, pero bueno, continuamos con el tema de la divulgación de la ciencia. El tema, Laurita, pues, no sé, a lo mejor ustedes me corrigen, yo me dedico a esto de la comunicación en otro aspecto, pero el tema en México es bastante raquítico. Posiblemente me podrán decir que no, pero de verdad no encuentro, estuve desde que Mario me invitó a esto, estuve tratando de buscar cuáles son nuestros adelantos, que tenemos muchísimos y que no llegan a quien tienen que llegar. Creo que estamos fallando en ese sentido de la divulgación, de la comunicación, de en dónde estamos y a dónde vamos. Sí, yo coincido también con José Luis Candia, y es un tema precisamente, Sergio, nosotros la semana pasada lo comentábamos con Felipe Barús cuando proponía tu compañía en la cabina, y de repente estábamos preguntándonos por qué pasa, y en tanto a la comunicación, aquellos que nos dedicamos a la comunicación, todo el tiempo está presente, ¿qué es lo que pasa? Que evidentemente no le llega a la gente, ni siquiera la información que pudiese darle orgullo y entonces darle curiosidad, porque el orgullo lleva de la mano la curiosidad, y la curiosidad, por ende, puede llevar a muchos otros horizontes. Sí, al conocimiento mismo. O sea, siempre nos acercamos al tema de científico cuando por ahí alguno de nuestros científicos logra tener algún premio, algún reconocimiento internacional, y entonces decimos, ah, caramba, sí se puede, ¿no? Pero estos científicos están trabajando todo el tiempo. Pues yo creo que empezar por dejarla de ver como noticia, ¿no? Porque cuando un periódico u otros medios se interesan en la ciencia, siempre esa manera de noticias, ¿no? Tiene que ser la noticia científica. Y el problema es que el mero concepto de noticia, de algo que emerge de manera repentina y más o menos inesperada y todo, es completamente contrario a cómo opera la investigación científica. Cuando se publica un resultado ayer en la revista Nature, por ejemplo, por decir cualquier cosa, no fue de ayer, es una cosa que se lleva gestando posiblemente 15 años. Entonces, y como siempre quieren que sea noticia, entonces los adelantos normales de la ciencia, que si te los explican, pueden ser divertidísimos y apasionantes, la ciencia de todos los días, como no tiene forma de noticia, como ni le va a cambiar la vida a nadie, ni va a demostrar que Einstein era tonto, ni nada de eso, entonces no les interesa como noticia. Entonces yo creo que un gran obstáculo para que haya mejor y más divulgación de la ciencia es la manía de verla como noticias, ¿no? Ese es un primero. El hecho de que solamente ahí entre. Claro, y yo agregaría que los medios hagan mucho más énfasis en promover ciencia. siento que los medios se dedican a promover cosas que a lo mejor tienen mucho rating, mucha audiencia, como el horóscopo del día y cosas de esa naturaleza, que la verdad es que son patrañas, no es ciencia. Entonces yo creo que la gente debería de enfocarse a ciencia, especialmente los medios. Una pregunta importante es de que, al menos en las últimas épocas, los últimos años, parecería, daría la impresión de que hay una especie como de corriente anticientífica. Uy, sí. Que, digamos, si de por sí ya teníamos un problema de relaciones públicas en el que no había, ahora podría pensarse inclusive que hay relaciones públicas negativas en torno a la ciencia y muchas de sus aplicaciones. Obviamente, el primer y mejor ejemplo sería el tema de las vacunas, por ejemplo, el tema de cambio climático, y hay muchos otros que tocan puntos todavía más escabrosos. ¿Cómo aborda este tema hoy en día, en donde literalmente hay que luchar un poco contracorriente para poder presentar la ciencia como lo que es, no como el malo del cuento? Sí, esa es una buenísima pregunta, Ángel. Y sí, no hay muchos charlatanes y hay muchas ideas anticientíficas que van más o menos, hacen cosas parecidas, ¿no? Desde el charlatán que te habla de los extraterrestres y los ovnis, o el horóscopo, o te vende tipos de disque medicina y cosas así, hasta gente de plano anticientífica, como los que dicen que no hay que vacunar a la gente, que además es una historia patética, espantosa. Los que hemos leído al respecto sabemos qué tan horrible es eso. Que además viene justamente de no entender cuál es la actitud científica y de ponerlo todo como noticias. Justo de ahí viene el asunto de lo de las vacunas, que es un artículo que se publica originalmente, un artículo publicado, como sabe una persona que es adepta de la ciencia, es simplemente una propuesta, es una invitación a la discusión, no es una verdad. Y entonces sale en el artículo que hay cierta correlación entre vacunas y autismo, que 2 semanas después se desmiente perfectamente, pero claro, la noticia ya salió no es noticia, que siempre no. Entonces se quedan con la idea de que se demostró que las vacunas causan autismo y pues no es ni remotamente cierto. Y hoy tenemos un movimiento antivacunas y anticientífico. Y yo, mi trabajo, yo creo que es simplemente poner mi tiendita de la ciencia bien bonita. No puedo irle a zapatear la tienda a los otros porque es una tienda inmensa, la tienda de Jaime Maussan o de gente charlatanes así. Es grandísima, tienen muchos recursos. No voy a lograr nada pateándole la tienda a ese señor. Mejor pongo la mía lo mejor que pueda y atraigo clientes honestamente y sin engaños, ¿no? Uh-huh. Pongo una buena entrada y adentro les ofrezco manjares deliciosos. Y se quedarán los que se quieran. ¿Y cómo va el negocio? Sí, es que esa es la pregunta. ¿Cómo va tu negocio? Es que sí es importante, porque algunas noticias se presentan de manera que podrían parecer más apetitosa, pero son comida chatarra. Correcto. Lo que tú estás, ahora sí que invirtiendo los papeles, parecería que el alimento que estás ofreciendo es de mayor calidad, aunque para muchos podría parecer no serlo. Y ese es el problema. Ese es mi problema. No todo el mundo ve la divulgación como yo, ojo, ¿no? ¿Y cómo ve el negocio? El mío personal relativamente bien, los libros se venden. El de la divulgación en general, pésimo, ¿no? Muy mal. Parecería una paradoja, ¿no? He debatido eso en otro nivel con unos amigos, pero parecería que la verdad no vende. Es que es muy difícil el concepto de la verdad. No hay que venderlo como la verdad porque... ¿Los hechos? Yo creo que hay que vender el método científico. Con lo confiable, sí. Sí, y aprender a aceptar que si hay algo que no entiendo, bueno, a lo mejor no lo entiendo hoy, pero a lo mejor lo voy a entender en 1 año, 2 años, en 5 años. Pero o a lo mejor nunca. Pero a lo mejor también tengo que volver a preguntarlo. Y a lo mejor a lo mejor me lo explican de otra manera. Porque también hasta donde entiendo, y eso es parte de... Es interesante porque José Luis Candia nos llevó al ámbito de las noticias. Y de ahí se abrió todo sí, claro, es como abrir una sombrilla y encontrarnos que abajo nos vamos a refugiar, pero puede ser contraproducente. Es decir, sí, ha funcionado cuando es una noticia, pero no ayuda. No ayuda a crear un interés diario, a crear un interés sostenido. Entonces es nuevamente preguntar y preguntar hasta encontrar la manera en la que la respuesta realmente le llegue a determinados nichos de público y luego se generalice. Lo cual, bueno, finalmente, señor Candia, puso usted la famosa noticia en la mesa y mire nada más lo que ha provocado. Justo, esa sería la receta. Voy a la noticia porque es el único referente que tengo en la divulgación científica. Es lo único que tengo. No tengo nada. Nuestra formación de educación no nos hizo buscar la ciencia. Nosotros solamente la esperamos ya cuando tenemos el producto final en la mano, el teléfono, la computadora, lo que sea. Entonces, hago esa referencia porque no tengo lo previo. Entonces, tendríamos que ir otra vez, en muchas cosas como sucede en este país, al origen, ¿no? ¿Cuál es el origen? La educación. ¿Cómo lo tendríamos que hacer para que desde niños seamos sedientos de tener datos científicos y no esperar al producto final? Creo que ese sería uno de los temas que tendríamos que desarrollar para poder llegar a la divulgación científica. Cuando menciona esto José Luis Candia, el físico Sergio de Regules mueve la cabeza sintiendo. Sin embargo, también está la otra parte, que es cómo vivirlo como si fuéramos niños. Y yo, esa es una de las... Vaya, es decir, cuando yo pienso en la revista, en esta publicación, ¿cómo ves? Lo primero que pienso es que podría llegar a pensarse que está hecha para niños, pero no es cierto. O para jóvenes, tampoco es cierto. Para adultos, tampoco es cierto. Está hecho de tal manera en la que el espíritu el espíritu con el que yo voy a buscar la información no tiene edad. Es decir, ¿por qué el conocimiento no tiene edad? Nosotros no tenemos el conocimiento, entonces podemos entrarlo así y vivirlo así. Físico, lamentablemente estamos ya en los últimos segundos y yo voy a hacer algo que probablemente tendría que dejar en manos de Felipe Barús por sus propias ocupaciones, pero ¿nos acompaña en un siguiente programa? Claro que sí. Yo puse la cara. ¿Sí? ¿Encantados? Sí, yo por mi encantado. Por favor. Porque además también tenemos una pregunta que se nos quedó aquí, muy interesante. Don Ignacio Brito Barajas, se lo voy a pasar directamente al físico Sergio de Regules, que nos preguntaba sobre el arte electrónico, que también tiene que ver con la ciencia, ¿no? ¿Cómo? Así que ahí está, nos quedamos con el tema, la divulgación científica y el siguiente programa. Esperemos que tengamos aquí también la visita de Sergio de Regules. Muchísimas gracias, físico. Gracias, chicos. Ángel, buen día. Mil gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Felipe Barús. Escuchen y lean ciencia. Nos escuchamos el jueves. José Luis Candia. Un placer y saludos a todos. Muchísimas gracias. Yo soy Laura Viadas, pero sobre todo gracias a usted que nos acompañó en esta media hora especialmente dedicada a la tecnología. Nos encontramos la próxima semana aquí en Radio Educación. Muy buenas tardes. Radio Educación presentó Interfase. Participamos en este programa Guillermo Lagarda, Alejandro Ramírez, Ramiro Romero, Montserrat Lima, Norma Bárcenas, bajo la producción de Mario Ledesma.